cantando mis canciones, alegrando corazones con estos alegres sones de acordeón y embaracá. Aunque vengan prometiendo y después no están cumpliendo, la confianza está en el tata de que nada va a faltar. Fuera la tristeza, viva la alegría, canto todo el día, los males se van. Levántate, hermano, fuerza y adelante, desde el pecho arranque, ese Zapucay. Aunque cambien presidentes, diputados, intendentes, que tata nunca miente, te lo voy a presentar. Ese tata es el de arriba, que nos cuida, que nos mira, que nos da toda salida, siempre nos quiere ayudar. Fuera la tristeza, viva la alegría, canto todo el día, los males se van. Levántate, hermano, fuerza y adelante, desde el pecho arranque, ese Zapucay. Si quieres ser de los nuestros, te aseguro que no es cuento que aunque cobren más impuestos, siempre alegre vas a estar. Hace como el Evaristo, aceptar a Jesucristo, es la única salida para toda la humanidad. Buena la tristeza, viva la alegría, canto todo el día, los males se van. Levántate, hermano, fuerza y adelante, desde el pecho arranque, ese Zapucay.